Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito. Sonamos el cantar de los pájaros. Sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Buenas noches a toda la audiencia de Sonido Ambiente, el programa de radio de las Defensoras del Agua del Famatina. Nos encontramos otro miércoles más, ya llegando al fin de año, uno de nuestros últimos programas en esta noche calurosa. Bueno, Sonido Ambiente, somos Liz Romina, Maricel, Pía, Cintia, Marina, Agostina, Deli y Mariana, quien les habla. Buenas noches a toda la audiencia. Como todos los miércoles, Sonido Ambiente suena por la radio FM municipal. En primer lugar, queremos agradecer el espacio de la radio, al director de la radio, Héctor Vega, y a todo el equipo técnico. Y un saludo muy especial a nuestro operador, Osvaldo Chiqui Barrera. Bueno, hay muchas opciones para escucharnos. La verdad que en estos meses hemos, por suerte, tenido la posibilidad de encontrar radios de otros territorios que nos quieran retransmitir. Por un lado, salimos por internet, nos podés escuchar a través de la fmmunicipal.com.ar, pero también estamos saliendo en vivo desde la ciudad de La Rioja por Radio La Mosca 87.7, que también se puede escuchar por internet desde lamoscafm.com. Un abrazo, como siempre, muy grande a la gente de La Mosca, que otro año más nos están retransmitiendo. Así es, Maru. Vamos ampliando la audiencia acá en los distritos de Chilecito también. Por supuesto, un saludo a toda la gente que nos escucha desde los distritos. Bueno, nuestro programa además se retransmite para quienes nos están escuchando. Les informamos que también nos retransmiten en la radio La Colectiva los días lunes a las 4 de la tarde y se escucha por internet también en lacolectiva.org.ar o en la FM 102.5 de la Ciudad de Buenos Aires. La Colectiva está en el barrio La Paternal. Y después también se acaba de sumar recientemente otra radio, la radio Piuqué, del Frutillar en Bariloche, en la Patagonia, y ellos nos retransmiten los días martes a las 20 horas. También se puede escuchar por internet, radiopiuqué.com.ar o también en la FM 94.7 de Bariloche. Así que bueno, un saludo a estos espacios también y agradecemos enormemente por la confianza y esperamos que el año que viene también sigan con nosotras. Tu cerco, tus redes, tu opio, tu polvo, si ella se enfada. Así que ya saben, si bueno, hoy no nos pueden escuchar el programa entero por alguna razón y les queda mejor por la siesta, tienen una opción los lunes, o les queda mejor por la noche, tienen una opción los martes. Y si no, también siempre subimos las grabaciones de nuestros programas a nuestro blog, sonidoambientechilecito.blogspot.com. Si querés comunicarte con nosotras, mandarnos algún saludito, alguna idea de algún tema que te gustaría que charlemos, lo puedes hacer a través de WhatsApp al teléfono de la radio, que es 3825-60-6790, o al teléfono de Sonido Ambiente 3825-53-95-35. Además, en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos encontrás como Sonido Ambiente Chilecito. Bueno, para que nos introduzcamos en el programa de hoy, el contenido, como siempre, un programa lleno de contenido, de buena música, que seleccionamos cuidadosamente y con, bueno, con toda la búsqueda que eso implica, ¿no? Cada canción que ponemos intentamos que sea canción que nos gusta, que esté asociada a las temáticas que abordamos. Así que hoy vamos a tener ya seguidita nomás una entrevista con Florencia Bracco, que es una integrante de la organización de fútbol feminista Abriendo la Cancha, de la provincia de Córdoba. También vamos a tener mucha información en nuestra agenda socioambiental y también una pequeña sección cultural y, como siempre, música que, bueno, que compartimos con ustedes. Bueno, ya que estamos en estas temáticas que atraviesan a Sonido Ambiente y a nuestros programas, entre esas cosas, nuestra sección cultural hoy va a tener bastante contenido cultural nuestro programa, con esta entrevista que recién comentaba Marina, y también queríamos hacer un pequeño homenaje a Vicente Sito Lema, porque el pasado domingo 4 de diciembre falleció a los 83 años de edad. Vicente fue un poeta, un dramaturgo, un periodista, filósofo y docente argentino. Se recibió de abogado en 1961 y durante toda su carrera se especializó en el estudio y en la práctica de los derechos humanos. Él siempre rescató cómo la abogacía puede ser un arma de transformación contra los poderosos, así decía él, al servicio de los explotados y de la defensa de los luchadores. En el año 2000 fundó, junto con las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y fue integrante de la Gremial de Abogados, y su militancia y su poesía acompañó siempre, sin reparos, a las causas obreras y populares. Así es. Su última obra literaria, La Pasión del Piquetero, desnuda la naturaleza del poder y muestra el crimen de la pobreza como una de las directas consecuencias de un modo tan injusto como cruel. Fue concebida a partir del asesinato de dos jóvenes luchadores sociales, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, convertidos en el día de hoy en un símbolo de los que sueñan con una sociedad más humana y solidaria, y pagan ese sueño hasta con la propia vida. El mismo Vicente advirtió que la búsqueda del bien y la belleza a través del lenguaje del mal es una experiencia límite y puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Hay aquí un espejo del alma con una imagen que duele hasta el hueso. Escuchamos a Sito Lema. ¿Valió la pena haber luchado tanto? ¿Valió la pena que en mi agenda, que la he guardado como recuerdo, la mayor parte de los números de teléfono estén tachados, porque casi todos mis amigos han sido asesinados? ¿Valió la pena tanta lucha? Y yo digo que sí. Primero, porque los que en cualquier momento enfrentamos la lucha, nadie es inocente. Sabe que si uno lucha y lucha con fuerza, el sistema, el poder en cada época te va a reprimir

abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Así que bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser. Bueno, como les decíamos, hoy vamos a tener una entrevista relacionada a esto del fútbol feminista en estas semanas tan, tan futboleras en nuestro país, ¿no? Y ahí a la espera de lo que va a suceder el viernes, que ojalá que gane Argentina. Ahí estaremos todos seguramente siguiendo el partido. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca veo fútbol, pero los partidos de la selección en el Mundial los veo y los aliento y todo. Pero bueno, un poco en ese contexto quería mostrar este tema hace rato. Por ahí meter un poco de información que no es tan feliz, pero que hay que saberla. Revisemos un poco la historia del fútbol masculino, ¿no? Como mercancía cultural global. Como expresan algunos expertos, es posible que esta Copa Mundial en Qatar sea el hecho más escandaloso, dicen, más grotesco, desde que el fútbol se constituyó en una mercancía global. Sin ir más lejos, en nuestro país, el Mundial de 78 se llevó a cabo en plena dictadura militar y hubo hechos macabros como la cercanía entre el estadio River Plate, el Monumental, donde se jugó la apertura y la final de la Copa, con el principal centro clandestino de detención del país, que como muchos sabrán es la ESMA, y también con el escándalo que envuelve el partido de fase de grupos entre la Argentina y el Perú. En el año 1990, en la Copa de Italia, aparecen de forma más directa los grandes capitales televisivos y se implementa el sistema de pay-per-view, que en palabras sencillas significó justamente que había que pagar para ver los partidos. Y en el caso de Qatar, ahora este año, se suma además el hecho de que el país tiene una monarquía dictatorial, completamente irrespetuosa con los derechos humanos básicos y en particular los de género, una explotación salvaje de la mano de obra y la inexistencia de cultura futbolística alguna en ese país, que esto sería lo menos grave. Es decir, el proceso de la mercantilización del fútbol viene de la mano con corrupción, transformación en los flujos de capital y el peso creciente de la televisión. ¿De quién era tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿De quién eran los montes, desiertos y... Bueno, y justamente cuando estábamos buscando la información como para poder armar este tema y poder introducir la entrevista que tenemos ahora en un ratito, encontramos que en una entrevista que realizó la revista Jacobin a Pablo Alabarces, que es un investigador argentino especialista en estudios sobre el fútbol latinoamericano y la cultura popular, él afirmaba también que en la época del bombardeo, digamos, de publicidad mundialista, se ve como de alguna forma un desborde de patriotismo, ¿no? Que se acentúa y se convierte de forma más aguda, que nos muestra esto de cómo se intenta vender como mercancía una ficción según la cual, en términos de este autor, se naturaliza la relación entre la nación argentina y la selección argentina de fútbol, ¿sí? Son los nuestros, somos nosotros, y decimos nosotros acentuando también la letra O, porque se sigue tratando exclusivamente de varones. A pesar del crecimiento del fútbol femenino, todavía falta un largo camino hacia una mayor inclusión. Sin duda, el fútbol es un deporte popular y en nuestro país todos y todas, de alguna forma, estamos vinculados desde chiquitos, desde nuestra infancia, a ver un partido, a escuchar un partido, a alentar partidos de fútbol, ¿sí? A diferencia del rugby, por ejemplo, ¿sí? Pero también, además, es un pilar fundamental en la construcción de la sociedad y en la construcción particularmente de la masculinidad, ¿sí? En donde, bueno, lo que el autor habla en esta entrevista es que se incluyen relatos masculinos y momentos masculinos. Y como deporte, desde nuestra perspectiva también, el fútbol puede y es una herramienta que tiene también el patriarcado para, bueno, de alguna forma reprimir algunos sentimientos, donde se saca la idea de lo sensible, ¿no? Que los futbolistas no pueden llorar o no se los ve llorar. Bueno, cuestiones como estas que salen, digamos, en el debate y en el tapete a raíz de toda esta perspectiva que estamos intentando traer en el día de hoy, que es la perspectiva feminista hacia el fútbol como deporte, como práctica, ¿sí? En donde, bueno, de alguna forma, en el fútbol vemos que hay una manifestación de una violencia, ¿no? Que está clara, que está presente y que hay que intentar, por lo menos nuestra intención es mencionarla y poder, bueno, como esto, que se pueda conversar acerca de esto, ¿sí? Y, por supuesto, de intentar transformar algunas cuestiones. Pero bueno, ahora vamos a estar en breve comunicándonos con Florencia, y porque también queremos nosotras mismas informarnos acerca de qué sabemos del fútbol femenino, por ejemplo, ¿sí? Porque sabemos mucho de nombres de futbolistas, de copas, de quién ganó el fútbol masculino en tal año, pero sabemos bastante poco, por lo menos yo y quienes estamos aquí en nuestro programa sabemos bastante poco del fútbol femenino. Entonces, bueno, se dice que en 1970 se organizó el primer Mundial Femenino de Fútbol, pero sin embargo no hay data oficial de esto, ya que no fue reconocido por, ni organizado ni reconocido por organismos, por organizaciones oficiales, ¿sí? Algunos datos que vamos a traer que nos parecieron interesantes. Por ejemplo, la selección argentina femenina de fútbol fue recordada por su participación en el segundo mundial, que tampoco fue reconocido como oficial, el mismo que se celebró en México en el año 71, en donde Argentina, un 21 de agosto, venció 4-1 a Inglaterra. En ese mismo mundial, Argentina tuvo el cuarto lugar, ¿sí? Y es a partir de allí en donde se declaró el 21 de agosto como el Día de la Futbolista en Argentina, y tiene su origen en esos 4 goles convertidos por la futbolista Elba Selva contra Inglaterra. Son algunos datos que nos parecían importantes. Preguntarnos también esto de, ¿solo los hombres pueden jugar a la pelota? ¿Qué cuerpos poseen legitimidad para llevar a cabo estas prácticas? ¿Es lo mismo el fútbol recreativo que el fútbol competitivo? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que nos hacemos hoy, y la realidad es que el fútbol ya llegó a barrios y a muchos rincones de nuestro país, pueblos rurales, ciudades, clubes urbanos, asociaciones, canchas que fueron apropiadas, ¿sí? O que fueron de alguna forma habitadas por organizaciones como Abriendo la Cancha, que la vamos a escuchar ahora a Florencia, y también es un deporte que es jugado por mujeres y disidencias, ¿sí? Y esto, bueno, lo que queremos es también visibilizarlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol feminista? Ahora estamos en sintonía con Flor Bracco. La voy a presentar antes para charlar del tema, ¿sí? Florencia Bracco es parte de la organización de fútbol feminista Abriendo la Cancha. Florencia es además docente, trabajadora social y también parte del cuerpo técnico de primera del Club Sportivo Forchieri de la provincia de Córdoba. Si no me equivoco, está el club, ya nos contará ella, está en Unquillo. Pero bueno, hola Florencia, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y poder tener acá tu testimonio y tu voz en primera persona. Es realmente muy, muy grato y muy enriquecedor para nosotras que bastante poco sabemos de fútbol. Bueno, gracias a ustedes. Bien, Florencia, contanos un poquito, yo sé que ahora estás en Uruguay, así que estamos con una conexión internacional, si se quiere. Sí. Contanos un poquito de qué hablamos cuando hablamos. Bueno, la idea es que podamos ahí, que puedas traer a nosotras y a la audiencia información y sobre todo que puedas contar la experiencia de ustedes como, como organización y que nos cuentes de qué hablamos cuando hablamos, cuando decimos que el fútbol debe tener una perspectiva feminista. Bueno, me parece que es un camino que hemos venido haciendo como organización, nosotras también jugando al fútbol y estando siendo parte de los espacios vinculados al fútbol y a las mujeres y disidencias, pensar como el feminista ha sido un trabajo de posicionarnos en algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué significa poder revisar qué sucede, qué sucede el deporte? A ver, Florencia, aléjate un poquito más del micrófono porque estamos teniendo una interferencia. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha mejor. Vale. Bueno, como les decía, me parece que tiene que ver con el deporte como un espanritorio nuestro también, ¿no? Para disfrutar. El feminismo tiene lucha. No, a ver, no te estamos escuchando. Las problemáticas que tenemos que visibilizar. Sí. Yo las escucho, sí. ¿Vos las escuchás bien? Bueno, vamos a pedirte entonces que hable un poquito más pausado, quizás. Ahí te enganchamos. Bueno, ahí estamos intentando comunicarnos de nuevo con Florencia. Como decíamos, Florencia es de la organización Abriendo la Cancha, ¿sí? Hacemos un intento nuevamente y mientras, hasta que podamos conectarnos con ella, vamos a comentarles otros datos que tenemos aquí para que vayamos viendo la diferencia entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, ¿sí? Un dato interesante, que me pareció chique, escucha esta, por favor, es que en este Mundial de Qatar 2022, el equipo de árbitros está integrado por 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 oficiales del VAR, de los cuales, ¿sabes cuántas árbitras son mujeres? No una, chiqui, son 6. 3 de ellas arbitrarán en los partidos oficiales, mientras que las restantes serán asistentes. Es un avance, pero hay mucho todavía por trabajar, ¿sí? En términos de salarios, las diferencias son abismales. La industria futbolística genera más de $500 millones cada año. Un 49% de las jugadoras de fútbol profesional no reciben un salario. Y un 87% finalizará su carrera deportiva antes de los 25 años, justamente por la nula remuneración. Mientras Lionel Messi recibe $130 millones al año, Ada Hegerberg, la mejor jugadora del mundo según la FIFA, recibe €400.000 al año. O sea, un sueldo 325 veces menor al del argentino Lionel Messi. Bueno, las mujeres seguimos siendo consideradas inferiores en términos profesionales si nos basamos estrictamente en los honorarios y en las remuneraciones que las futbolistas profesionales reciben. Pero bueno, ahí volvemos a conectarnos con Florencia. Florencia, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. Perfecto, ahí me parece que mejora un poquito la conexión. Bien, nos estabas comentando esto de que ustedes empezaron a ocupar el territorio y el espacio, digamos, del deporte, y ahí nos cortamos. Sí, me parece que vos preguntabas qué relación tiene el fútbol y el feminismo, y en realidad para nosotros como organización justamente tiene que ver con problemáticas, las cuestiones que son digamos, en los deportes y en el fútbol, particularmente por ser un deporte especialmente machista, ¿no? Uh-huh. Son las luchas que nos corresponden como mujeres y disidencias dentro del fútbol. Sí. Justamente visibilizar nuestras trayectorias en esos espacios y poder problematizar aquellas cuestiones que muestran desigualdades o que muestran deudas pendientes, uh-huh. Las que vemos en cada uno de nuestros lugares. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto, sí. Bien. Perfecto. Y ustedes, como organización, ¿cómo y cuándo conformaron, digamos, la organización Abriendo la Cancha y qué cosas hacen, más allá de promover y militar esto que mencionas vos, que ya es un montón, qué otras cosas están haciendo como organización? Sí, de hecho, para nosotras, como grupo, en un inicio, éramos simplemente un grupo de amigas que nos conocemos desde el fútbol. Ocasionalmente fuimos conociendo otros espacios, y nos hicieron mirar por ahí la realidad, pensar y en acción colectiva. Y más o menos por el 2016 participamos de un evento en Buenos Aires con La Nuestra, que es una organización que ya tiene 15 años, el trabajo en fútbol y feminismo en territorio. Y ahí también conocimos otros espacios, otras instituciones, otras organizaciones que estaban trabajando con muchas ganas de espacio, trabajar en territorio, por ejemplo. Y ahí es donde, bueno, surge la escuela somos nosotras, que es un espacio de aprendizaje entre para niñas y jóvenes, Campo de la Ribera. O sea que actualmente tienen la escuela de fútbol que a la cual asisten 25 personas. ¿Y de qué edades más o menos? Lo cual eso también desconecta un poco, ¿viste? La participación, pero siempre un espacio abierto, ¿no? De 7 años a 14, 15 años, las chicas pueden aprender a jugar o a practicar y bueno, se compone de un espacio de entrenamiento y de juego. Uh-huh. Sobre todo la intención siempre fue ese acceso al derecho al juego, que nosotras siempre vamos a luchar porque eso exista, que es algo que por ahí nosotras en nuestra historia o en nuestra trayectoria como mujeres y en nuestra infancia no lo hemos tenido, ¿no? Que me parece que como organización es clave generar justamente esos espacios de acceso al deporte. Al deporte, y hoy, bueno, también pensaba en esto de, reflexionando yo en mi propia infancia, ¿no? Como de alguna forma, debo confesar que la temática me interpeló porque mi nena, mi hija, tiene 5 años y quiere jugar al fútbol. Y hablando con otra mamá que es amiga, me dice, ¿y dónde ella vive? No hay clubes que acepten niñas, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo puede ser, no? Y reflexionando acerca de nuestra propia infancia, esto de se nos ha negado, digamos, esa posibilidad, ¿no? Esto de el deporte, es un deporte, las nenas no juegan la pelota, es un deporte donde las canchas de fútbol no entran niñas, nuestros mismos papás quizás, ¿no? Por el hecho de ser niñas, ¿no? Y cómo eso de forma sistemática a lo largo de los años te hace no tener acceso a determinada práctica. Sí, ha sucedido, tal vez en nuestras generaciones más que en las actuales, uh-huh. Porque me parece que hoy, digamos, tenemos la posibilidad de encontrarnos con un montón de escuelas de barrio, con un montón de clubes que tienen estas propuestas, y van avanzando y van abriendo el camino, y las niñas juegan igual, porque también eso es una realidad, ¿no? Digo, decir que no tenemos los espacios es también por ahí desconocer que las pibas juegan igual en el barrio con sus vecinos, con sus amigos, ¿no? Entonces, totalmente. Me parece que tomarlo como un espacio que existe y entonces pensar qué hacer con eso en cualquier territorio de nuestro país es clave. O sea, justamente por ahí el desafío como organizaciones me parece que es que quienes venimos pensando qué pasa con las infancias y las juventudes y el deporte y el acceso a derechos es justamente, bueno, qué hacemos con esos espacios y nuestra intervención en esos espacios. No dejarlo solamente a que, bueno, por suerte alguien tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Totalmente. Que termine siendo un azar que a veces es muy injusto, porque no generan las oportunidades para ese derecho. Totalmente. Y yo, puede ser que ustedes también, ahí investigando un poco, y este año nosotros hemos estado como grupo de defensores del agua de Famatina participando del 35 Encuentro Plurinacional en San Luis. Claro. Y ustedes han participado, ¿nos puedes contar un poquito de cuáles son esas acciones? Sí, la verdad que, digamos, siempre como organizaciones, lo que nos ha pasado es que claramente hay un trabajo que se hace en tu lugar, en tu ciudad o en tu territorio. En nuestro caso tiene mucho que ver con lo que hacemos en Córdoba, en la escuelita, y también otros proyectos que hay que se enclavan, que tienen, digamos, que están situados en nuestra ciudad o en los alrededores, pero también hay como una dimensión muy importante de articulación, ¿no? De vinculaciones. Y en eso nos hacemos fuertes con otros espacios, ¿no? Y justamente en los encuentros nacionales venimos trabajando desde casi el inicio, abriendo la cancha, no solo participando en los encuentros como compañeras, digamos, movilizadas por las temáticas vinculadas a los encuentros nacionales, sino específicamente instalando la cuestión del fútbol como un espacio para conversar, para compartir experiencias y para generar algunas fuerzas cuando hay que hacer algunas luchas, ¿no? Y sobre todo desde Trelew, sí, desde ese encuentro nacional, que fue en el 2018, se inauguró como el primer taller de fútbol y mujeres. Y a partir de ese primer taller nos permitió a los espacios vinculados al fútbol de mujeres y ciencias conformar una coordinadora, que es una coordinadora donde están desde periodistas, jugadoras, profes, agrupaciones de clubes, organizaciones como nosotras, hinchas, bueno, vinculadas a las temáticas de lucha del fútbol. Y eso es muy importante para nosotras porque es donde sumamos fuerza y donde podemos comentar también lo que vamos haciendo cada una. Buenísimo. O sea que de alguna forma se van como institucionalizando o tejiendo redes, ¿no? A raíz de... Claro. Con obviamente las problemáticas que deben ser particulares y las necesidades deben ser globales en términos de todo el fútbol femenino. Tiene una dimensión como particular, lo local, ¿viste? Uh-huh. Pero siempre hay coincidencias porque las desigualdades son transversales. Total. Lo que vivimos mujeres y ciencias en todos los ámbitos, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la distribución de los roles en el hogar, no es muy distinto a lo que vas a vivir en el deporte o en una institución deportiva o en FIFA, ¿no? Digo, en todos los niveles, digamos. Entonces, me parece que eso se trata de poder mirar esas realidades y conformar un colectivo de lucha en relación a eso. Justamente estamos en Uruguay, no solo descansando y compartiendo con otras compañeros que están en las temáticas, sino participando de un encuentro que fue Venir al Sur, que pasó este fin de semana, donde nos encontramos justamente con organizaciones y espacios vinculados al fútbol y al feminismo de otros países de Latinoamérica. A esto vinimos, digamos, y de eso también es parte de nuestro trabajo como organización y creemos también de nuestra lucha. Uh-huh. Y en términos comparativos, digamos, políticas públicas, digamos, que transformen, ¿no?, esta posibilidad, este acceso que vos decías al fútbol como deporte y como derecho, ¿en qué situación está Argentina en relación con otros países latinoamericanos? Porque, bueno, justamente hoy investigaba y digo, claro, en Estados Unidos, en Noruega, lograron equiparar la remuneración de una futbolista femenina, sí, con un futbolista masculino, ¿no? O sea, obviamente las realidades y la situación actual de cada país es diferente. Nosotros, sí, claro, me imagino, claro, que estamos como mucho más lejos de eso, pero ¿cómo en Noruega han logrado avanzar y ya han logrado, me imagino que a través de mucha militancia y mucha lucha desde adentro, con este tipo de iniciativas y organizaciones como las de ustedes, lograr eso? Bueno, en términos de América Latina, ¿cómo está Argentina? Bueno, si nos puedes comentar alguna breve reflexión respecto a eso. Sí, comparativamente, a ver, digamos, lo que pasó con Noruega, o incluso la reciente noticia que salió hoy, justamente leíamos que, bueno, como Estados Unidos, viste que el Mundial Qatar pasó a octavos y eso generó un ingreso, ponele, cuando ese ingreso vuelve a la organización de su liga, eso se distribuye, ¿no? Tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Entonces decíamos, ¿será que ocurra lo mismo en nuestro país? Argentina pasando a cuartas, ¿y dónde va ese recurso, no? Totalmente. ¿A dónde va para ese recurso? Que en realidad es lo que sucede, digamos, me parece, así como en general en los países, es un poco el reflejo de lo que pasa particularmente en relación a brecha salarial y brecha de género en cada uno de nuestros países, ¿no? Digo, comparar Noruega con Argentina sería algo totalmente iluso, porque obviamente que estamos hablando de ciertos países que vienen con algunas discusiones en relación a seguridad social y equidad de género en el trabajo que no nos pasa, lamentablemente, ¿no? Sí. Me parece que en ese marco, digamos, en Latinoamérica no estamos muy distintas, pero porque tiene que ver con un perfil regional, sí, de desigualdad. De hecho, nosotras nos quedamos muy sorprendidas en este encuentro de Avenida al Sur con Aileen, con mi compañera de la organización, porque nos encontramos con muy poco desarrollo de los espacios organizativos vinculados al fútbol y feminismo, cuando sabemos que es un territorio donde el feminismo tiene que meterse y actuar, ¿no? Porque justamente las desigualdades están a flor de piel. Entonces, por ahí, digamos, en nuestro país, nosotras, si lo vemos para adentro, digamos, si nosotros decimos, ay, bueno, qué bueno que está, que podemos ver los partidos de AFA por la tele, porque hay unos contratos que se hacen y que entonces AFA pone un recurso para que se garantice ciertos contratos de primera división, no sé, digo, aparece como algo que sucede, viste, como una cierta satisfacción, vemos algunos avances en esta semiprofesionalización, pero a la vez, si uno compara con lo que pasa en otros lugares, sobre todo cruzando el mar, nos damos cuenta que estamos muy lejos, digamos, de esas conquistas, de que una mujer o una jugadora pueda vivir del fútbol, que una compañera profe, una DT, pueda vivir y estar siendo parte de un cuerpo técnico igual que un varón, o que las árbitras, tenemos, no sé cuántas, tenemos 5 o 6 árbitras hoy en el Mundial. Sí, hay 6 sí. Árbitras solamente en el mundo hoy. No, hay un montón de árbitras, ¿no? ¿Quiénes son las personas que dirigen y que toman las decisiones en los clubes? Bueno, en esas cuestiones se ven los mismos problemas que vemos en otros ámbitos laborales, ¿no? ¿Quiénes ocupan los espacios de decisión? ¿Cómo es la desigualdad en relación al salario y demás? O sea, me parece que en eso estamos lejos todavía, por eso estamos luchando. Exactamente. Bueno, pero esa es la, como decía la Galeano, ¿no? La utopía nos sirve para transitarla, militarla y allí vamos. Justo ahí mencionabas y me hacía eco de unas palabras de Macarena Sánchez, ¿no? En esto de por qué se necesitaba una perspectiva feminista, y ya me dirás cuál es tu opinión al respecto, pero no quiero dejar de mencionarla, porque ella decía que otro fútbol es posible, feminista para conseguir la igualdad de derechos. Disidente porque debería ser un deporte no binario, y profesional para que se pueda vivir de eso. Me quedé pensando con esto, de que se puedan profesionalizar y que efectivamente las futbolistas puedan tomarlo como un medio de vida y una profesión que debe ser jerarquizada y remunerada y con todo lo que eso implica, no solamente la cuestión económica, ¿no? Derechos laborales, claro, si se lesiona. Depende de decisiones que tienen que ver con los recursos siempre. Una cuestión que venimos charlando mucho quienes estamos en los clubes es que se puedan desarrollar las categorías formativas. Uh-huh. Porque es fácil decir que, bueno, que tal club apueste al fútbol femenino, pero si uno no tiene dentro de una institución un desarrollo del trabajo con las niñas y jóvenes previo a esas primeras categorías competitivas, como decías vos al principio en esta temática, que es recreativo, competitivo la cuestión, y habrá pibas que quieran solamente jugar al fútbol porque les entretiene y pasarán por telas, hockey y fútbol un tiempo, pero hay pibas que quieren jugar fútbol y quieren ser jugadores de fútbol, igual que los niños, digamos. Entonces, si las instituciones deportivas no pueden proponer eso, muy probablemente estaremos mucho más demoradas para el desarrollo del fútbol competitivo en nuestros países si nuestros clubes no los tienen, y eso requiere inversión. Totalmente. No, eso no se hace de onda. Eso se requiere guita, profes, espacio para entrenar, alternativas de horarios, infraestructura, ¿me entendés? Sí, sí. Bueno, eso también y detrás es de eso, detrás de eso, decisiones políticas también, ¿no? O sea, políticas públicas que tienen presupuesto para estos fines, ¿no? Exacto. Bueno, lo demostró recientemente el ascenso del Club de San Luis. El Club de San Luis es un club que ascendió ahora a la categoría B y es un club que el año pasado nadie lo conocía y es un club que le aporta la provincia, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer los estados, no, para que esto se desarrolle? Depende solo de los clubes, que muchas veces también hacen su esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, hay como pensar que algo se tiene que desarrollar, tienen que confluir intereses y recursos. Sí, bueno, ahí justo el último aporte, que por supuesto que no es comparativo, pero ahí veía que en Estados Unidos el fútbol en las niñas es una materia claro. O sea, obligatoria en las escuelas públicas, ¿no? De las que quedan, porque seguramente que debe estar mayoritariamente privatizado el sistema educativo en Estados Unidos. Pero bueno, eso, necesitamos no solamente asignación de recursos, sino también detrás, y lo más importante, una voluntad política con decisiones que asignen efectivamente estas cuestiones. Florencia, la última pregunta, porque seguramente ahí tenemos muchas personas que nos están escuchando y están como, me interesa esto, ¿de qué forma? por supuesto que muchísimo para seguir investigando, a mí es como que ya, bueno, me metí viaje de ida, creo que... ¿de qué forma crees que el fútbol puede incidir de forma positiva en las infancias y cuáles serían los próximos pasos a seguir para aquellas personas que tienen hijes que quieren practicar? ¿Qué mensaje les darías? ¿O para los hijes que quieren practicar deporte, el fútbol, digamos, en clubes o en espacios un poco más institucionalizados, digamos, o como así también... aquellos profes que están como interesados pero no saben por dónde comenzar? ¿Cuál sería como el mensaje o el próximo paso a seguir que vos les darías? No, bueno, me parece que, digamos, hay que si están dentro de espacios donde hay clubes o donde hay instituciones deportivas que hagan iniciación deportiva, digo, depende de las edades, ¿no? Me parece que ahí, digamos, tampoco podemos cercenar la libertad que tengan las niñas de aprender y de disfrutar la práctica deportiva. Van a explorar y van a buscar lo que les guste, y si les gusta el fútbol estarán un tiempo ahí, pero bueno, si tienen posibilidades de incidir en los clubes o de participar, también proponerlo, porque por ahí hay un mito de que, bueno, que no se hace porque no es sustentable o porque no hay, digamos, demasiada cantidad de pibas que vayan a jugar, pero vos abrís un espacio y se llena. Entonces no es que no hay, ¿no? Me parece que ahí también las familias pueden acompañar y participar en los clubes de la manera que entiendan también que es un espacio y una oportunidad para los clubes también para desarrollar. Y bueno, me parece que para las infancias y las juventudes todo actividad deportiva y sobre todo el deporte colectivo genera la oportunidad de trabajar otra cantidad de cuestiones que son habilidades sociales, que a veces es una oportunidad para construir grupalidad, para trabajar cuestiones que tienen que ver con la cooperación, además de lo que aporta a nuestra salud y lo importante que es el juego colectivo, ¿no? Para las niñas y jóvenes. Totalmente. Bueno, agradecemos un montón, acá nos has dejado, vamos a estar ahí, para quienes nos están escuchando, hay un canal de YouTube de la organización Abriendo la Cancha, que también vamos a estar compartiendo los datos y los distintos enlaces para quienes quieran seguir profundizando en nuestras redes sociales. Nos vamos a ir con un tema, ¿no? Florencia, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata este tema? Y te agradecemos infinitamente por el tiempo, por todo este saber, toda esta información que, bueno, nada, obviamente es de suma importancia y que queríamos traerlo a colación en el marco de este mundial o de la copa que está sucediendo masculino en Qatar, pero bueno, vamos a estar atentas a cuando suceda el próximo mundial femenino y ahí tenemos algunos datos. El año que viene va a ser un año importante. ¿En qué país va a ser? ¿Sabes? Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda, bueno, está bastante lejos, pero vamos a estar siguiéndolo y Sonido Ambiente ahí va a estar haciendo de alguna forma alguna cobertura. muy importante la clasificación que logró Argentina en ese mundial este año, así que me parece que va a tener un condimento especial. Buenísimo. Entiendo que van a poner la canción que sí, hicimos. Sí, ahora vamos a poner la canción, presentala y ya con eso nos despedimos nosotras, ¿dale? Buenísimo. Bueno, en realidad esa canción surge un poco dado que en el primer momento de la pandemia no podíamos entrenar y bueno, en el espacio de trabajo ahí en Campo de la Ribera se nos ocurrió aprovechar, encontrarnos con las pibas y armar una canción. Hay una compañera nuestra que es una crack en la música, que es la Kenny, que le mando un abrazo enorme. Bueno, nada, ella hizo magia porque trabajó con las pibas las letras y le puso música y grabamos durante ese 2020 las voces de las chicas y armamos los textos y luego a esa canción que se produjo en ese tiempo se la hicimos un videoclip. Entonces pensamos también cómo mostrar eso que dice la canción y nuestro territorio de trabajo. Así que me voy para el sitio, es un poco el resultado de ese año duro, pandémico, porque en los contextos de pobreza la pandemia fue más fuerte y más dura, pero que nos hizo también volver a encontrarnos de otra forma. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Ahí nos despedimos con esta introducción de la canción Me voy para el sitio de Abriendo la Cancha. Gracias. Gracias. Me voy pa'l sitio más de la Ribera. Voy rodeando en mi mente, jugando, no pienso en más nada. La cancha es mi lugar, la tuve que pelear. Y si la vida me pone mi traba, yo estoy preparada. No se olviden de los botines, ¿lleva vos? ¿Para dónde vamos? Al sitio. ¿Y a dónde queda eso? Me voy pa'l sitio más de la Ribera. Mi corazón se acelera y el bar empieza a alentar. Me voy pa'l sitio más, algo me espera. Una pelota allá afuera que no deje de rodar. Suena el silbato y se prende esta rumba. Somos nosotras y el barrio retumba. El amor es el con el gol en punta. En mi potre beso ni se pregunta. Esto no es puro pensamiento. Lo dejo todo al 100%. Jugando al ritmo se detiene el tiempo. Hacia la vida como yo la siento. Me voy pa'l sitio más de la Ribera. Mi corazón se acelera y el barrio empieza a alentar. Me voy pa'l sitio más, algo me espera. Una pelota allá afuera que no deje de rodar. Al sitio más de la Ribera, mi corazón se acelera y el barrio empieza a rumbear. Me voy pa'l sitio más de la Ribera, mi corazón se acelera y el barrio empieza a entrar. Me voy pa'l sitio más de la Ribera, mi corazón se acelera y el barrio empieza a entrar. El espacio de la memoria, somos nosotras. Somos nosotras, abriendo las Bueno, largamos con nuestra agenda socioambiental, como cada miércoles vamos a largar directamente desde lo local, en nuestra provincia de La Rioja, una noticia reciente y que nos tiene alertas, como todas las cosas que vienen pasando, las políticas y medidas que se vienen tomando desde nuestros gobiernos, que no son lo que los pueblos deciden, son a espaldas de los pueblos y lamentablemente a favor del extractivismo. Tras la gira a Israel encabezada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, las provincias de Catamarca, La Rioja y Río Negro firmaron convenio con la estatal israelí Mekorot, no sabemos cómo se pronuncia, para mejorar el manejo del agua. Pero ¿quién es esta empresa? ¿Quién es Mekorot? Una empresa con un extenso prontuario. El equipo de investigación sobre extractivismos de la Asociación Civil BP publicó un informe titulado Mekorot, empresa maestra en el uso discriminatorio, violento y colonial del agua, sobre convenios y planes maestros entre provincias argentinas y compañía israelí. Así se titula este informe. Vamos a compartir acá en la radio algunos fragmentos que nos parecen interesantes de este informe. La firma de un convenio entre la Compañía Nacional de Agua de Israel, Mekorot, y las provincias de Catamarca, La Rioja y Río Negro, el último día del mes de octubre, tuvo como objetivo la realización de un plan maestro del sector hídrico en esas provincias. El convenio fue el resultado de una misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del agua. Israel está a la vanguardia de la tecnología del agua, ya que ha tenido que desarrollar mecanismos innovadores para hacer un uso eficiente de este bien común frente a la escasez en un territorio con importantes zonas desérticas. Es decir, desde la tecnología logró un alto desarrollo de aprovechamiento de aguas escasas, pero no todo es color de rosas. Israel hizo un uso político del agua a través de su compañía estatal de aguas y recibió varias denuncias. Bien. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Bueno, discursos del poder, solo eso, ¿no? Volviendo al convenio, durante el acto en el que se realizó la firma, se escucharon varias voces de las partes interesadas. El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, alabó a la compañía israelí y destacó que el asesoramiento de la empresa Mekorot es para nosotros fundamental por la jerarquía de esta empresa, así como por su potencialidad y experiencia. De la pedagogía de la pregunta a la pedagogía de la sospecha. Ante esa noticia surgen dos reflexiones que se pueden convertir en preguntas. Si el interés por mejorar el manejo del agua por parte de esas provincias argentinas y del gobierno nacional es tal, ¿por qué siguen apostando a profundizar la megaminería de cualquier tipo, que es una enorme consumidora de agua? Sí, es bastante contradictorio, ¿no? Porque el agua que consumen las mineras, las corporaciones mineras, es agua que no está disponible para las poblaciones y las producciones que sostienen las economías locales. ¿Se trata entonces de cuidar un recurso escaso y administrarlo mejor? Permítanos el beneficio de la duda. Otra reflexión o pregunta que nos hacemos es, ¿les funcionarios argentines conocerán la historia de Mekorot? Creemos que no, aunque a lo mejor sí, pero no vale la pena darle crédito a las varias denuncias que la compañía tiene a nivel mundial en su contra. Mekorot, como decíamos hace un ratito, es la Compañía Nacional de Agua Israelí. Tiene sede en Tel Aviv y fue fundada en 1937. Desde el momento de su fundación, la empresa ha hecho un uso discriminatorio del agua, ya que ha restringido el suministro de la misma a las comunidades palestinas, que a su vez pagan tasas más altas para beneficiar a los colonos israelíes. Debido a que Israel es un poder de ocupación en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén, la compañía está acusada de saquear los recursos naturales en los territorios ocupados, ya que gran parte del agua que se utiliza en esas zonas proviene de territorios palestinos. Además, la empresa ha construido infraestructuras de agua sin las cuales hubiera sido imposible que se formaran asentamientos israelíes que, por otra parte, son ilegales. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero, obstante, hay dos informes de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que remarcan esto que mencionaba Mariana, ¿no? El uso discriminatorio y violento del agua por parte de la empresa estatal y, por otro lado, la violación de derechos de la población palestina de tener un acceso a agua y la violación de derechos de la población palestina que viven bajo la ocupación del Estado de Israel, ¿no? En uno de esos informes, con fecha de febrero del 2013, se explicita que en el Valle del Jordán las perforaciones en aguas profundas de Mekorot y Mehadrin, una empresa agroindustrial, han secado pozos y manantiales palestinos y que un 83% de los recursos hídricos de esa zona se destina al consumo de Israel y sus asentamientos ilegales. Es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del celeste. Informes de la ONU. La otra fuente de la ONU es un informe del secretario general al Consejo de Derechos Humanos con fecha del 12 de febrero de 2014, titulado Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y en el Golán sirio ocupado. Allí se hace referencia a que Mekorot posee todas las redes de abastecimiento de agua en la ribera occidental. Suministra el 50% aproximadamente del agua disponible en las comunidades palestinas y que en los meses de verano ese suministro se reduce considerablemente para satisfacer la demanda en Israel y en los asentamientos. Estas graves violaciones de derechos humanos de la población palestina han llevado a que Israel sea acusada de imponer un sistema de apartado, del agua, como lo que había en África, ¿no?, en Sudáfrica, en el territorio palestino ocupado, tal como lo expresa un informe parlamentario francés. No sos tan gris, es que todo se volvió gris, cerraron la puerta del sendero. Así es, el término apartheid o apartado del agua justamente significa eso, ¿no? Segregar, discriminar el acceso de un recurso, que en este caso es el agua, a una población, que en este caso es la población palestina, y mientras, por el otro lado, el privilegio de acceder a ese recurso por parte de los habitantes del Estado de Israel, ¿sí? Estamos así frente a una compañía que se presenta como maestra de un uso eficaz del agua con tecnología de punta, que oculta de alguna forma su estrategia discriminatoria, ¿sí?, colonial, de utilización de ese bien común. Y los funcionarios públicos, allí van, instamos a los funcionarios, a los empresarios que están a cargo de este tipo de empresas a que investiguen, ¿sí?, investiguen este tipo de empresas porque hay detrás razones ocultas, ¿no?, por las cuales el agua se convirtió en un bien escaso y, por otro lado, vienen empresas extranjeras nuevamente disfrazadas de progreso y de desarrollo que vienen a traernos la fórmula mágica, ¿no?, de cómo optimizar la extracción de nuestra agua. Y por otro lado tenemos en nuestro mismo territorio corporaciones también extranjeras que buscan profundizar aún más el sistema extractivo de la megaminería, exprimiendo y extrujando nuestra madre tierra. Así que bueno, es una noticia que amerita que sigamos investigando, que sigamos buscando las fuentes, buscando antecedentes y sobre todo informando, ¿no? Porque justamente lo que buscamos acá en Sonido Ambiente es traer información o por lo menos investigar acerca de temáticas que no están presentes en los medios hegemónicos de comunicación. No sos tan gris, es que todo se volvió gris, cerraron la puerta del sendero. Bueno, seguimos con la agenda socioambiental y nos vamos para la provincia de Buenos Aires, para la costa. Este año se conformaron varias asambleas de vecinos y de vecinas de la costa argentina para oponerse a los proyectos que habilitan las exploraciones sísmicas en las aguas jurisdiccionales argentinas sobre la costa bonaerense, o sea, explotación de petróleo en el mar, lo que se conoce como offshore, impulsadas por el gobierno argentino y las corporaciones directa e indirectamente involucradas, que son Shell, de Reino Unido, Qatar Petroleum, de Qatar, ya que hablábamos ahí del Mundial, British Petroleum, de Reino Unido también, y Total Energies Austral, de Francia, Equinor e YPF, la Argentina estatal que maneja nuestros... los hidrocarburos, ¿no? La lucha de las comunidades había logrado una medida cautelar para suspender estas habilitaciones para que estas empresas exploten en el mar, en la costa argentina bonaerense. El pasado domingo 27 de noviembre, los pueblos de esta zona, las asambleas, los activistas socioambientales, festejaban la noticia de que el barco de prospección sísmica de la empresa noruega Equinor, que estaba acercándose a la costa de Buenos Aires, se retiraba de Argentina. Lo íbamos a contar, de hecho, como una buena noticia la semana pasada, cuando no pudimos realizar nuestro programa porque teníamos partido de Argentina. Sin embargo, el pasado lunes 5 de diciembre, esta semana, solo una semanita después de esa buena noticia, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó la cautelar que impedía el inicio de las tareas de exploración sísmica en la zona, 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, por parte de la empresa Equinor y de YPF. Es decir, dejando vía libre, lo único que tenían ahí protegiendo los pueblos de la costa, de la exploración y explotación sísmica de petróleo en el mar, era esta cautelar, la levantan estos jueces, ¿no? Frente a esta lamentable decisión que como decíamos, fue este lunes, ayer, martes, las asambleas, vecines y organizaciones se movilizaron frente a la Cámara Federal y nos comparten desde la Asamblea por un Mar Libre Sin Petroleras el siguiente audio. Hola, ¿cómo están, compañeros? Soy Jessica, parte de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de la ciudad de Mar del Plata. Ante todo, agradecerles a cada uno de ustedes por preocuparse y también por ser parte de esta demanda, de este reclamo tan sentido y necesario para las comunidades costeras. Como es de público conocimiento, el día 5 del mes nos enteramos por los medios informales de la ciudad de Mar del Plata, no de manera formal como debería ser a través del Ministerio de Ambiente, que se había dejado sin efecto la medida cautelar. Esa medida cautelar que fuimos generando, fuimos logrando de manera mancomunada allá por el mes de febrero, que se quedó sin efecto a los meses y que la volvimos a ganar en el mes de octubre, el 12 particularmente, cuando el juez Santiago Martín dijo que no se cumplía con los requisitos mínimos del estudio de impacto ambiental complementario y estratégico que se le pedía a la empresa Equinor. Ese fallo fue un fallo a favor de nuestros ecosistemas, a favor de los territorios costeros, a favor de las comunidades en su conjunto. Y es un fallo que dejaba claras y con mucha precisión que no se cumplía ni con el requerimiento de la participación de la Administración de Parques Nacionales y que tampoco se cumplía con el estudio intensivo sobre la ballena franca austral. ¿Por qué decimos esto? Porque todo lo que se expresaba en ese estudio de impacto ambiental era muy vago, no era preciso y no se contemplaba lo que significa un mamífero con sus características con respecto a la dinámica ecosistémica del océano. O sea, no se puede pensar solamente en la ballena, sino en todos los cetáceos y toda la vida que requiere de ese gran mamífero. Desde ahí es que, como comunidades, nos dimos cuenta que nuestro reclamo, que es un reclamo que está sustentado por muchísimos estudios e informes de científicos de diferentes puntos del mundo, para nada estábamos desacertados como comunidad. Ese mismo estudio de impacto ambiental es el que hoy el juez Jiménez y el juez Taza dice que no corresponde analizarlo en esos términos, que eso, que es, en definitiva, es política de Estado y que ellos solamente se tienen que encargar de cuestiones técnicas legales, como si fuera posible separar lo político de lo legal. Entonces, desde ese lugar, ese es el argumento que tienen, Y claramente otros montones de elementos que distan mucho de una seriedad científica, política, legal y económica. Debido a eso es que nos dejan sin cautelar. Entonces la comunidad convocó a encontrarnos en la Cámara Federal de la ciudad de Mar del Plata para visibilizar este atropello por parte de estas dos personas que nada tienen con respecto a su formación en términos de política ambiental. Si nos sujetamos un poco a la ley Yolanda, vemos que insta a aquellas personas que vayan a tomar determinadas decisiones en este sentido, en términos ambientales, tengan formación y no las tienen por todas las barbasadas y todas las incongruencias que dijeron. Podríamos decir un montón de cosas más como asamblea, creemos que con esa información se entiende cuál sigue siendo la demanda por parte de las comunidades costeras y queremos convocar a que nos sigamos encontrando, nos sigamos informando, que seamos parte de la asamblea, que podamos seguir visibilizando esto porque es la vida de los territorios los que está en juego. Así como en Catamarca, así como en Mendoza, así como en Chubut, hoy, así como en la costa bonaerense, las comunidades nos tenemos que poner de pie y levantar la voz cada vez más alto. Si hay alguien que está escuchando esto y es de la ciudad de Mar del Plata o se encuentra en la zona, el sábado a las 17 horas en la Plaza España, que es donde siempre nos encontramos, convocamos a todas las organizaciones, a todas las personas, a la comunidad entera, a encontrarnos, a seguir debatiendo y ver cómo hacemos para frenar estas políticas extractivistas por parte del gobierno nacional y obviamente amparadas con la legalidad y con todo el avance de las empresas multinacionales. Bueno, agradecemos ahí la información a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que también, además de lo que contaban en el audio, nos pasaron hoy una información bien del momento, digamos, porque es mañana, decidieron movilizarse, están convocando a toda la comunidad marplatense y a los demás territorios de la costa a manifestarse nuevamente en las calles, mañana jueves 8 de diciembre de 9 a 11 de la mañana. Van a hacer un corte de ruta o de reducción de la circulación en las rutas para volantear a los autos que ingresan y egresan de la ciudad y seguir exigiendo una justicia que sea realmente verdadera, no como la que intentan decir que hacen estos jueces, que nada tiene que ver con una justicia verdadera. Así que les mandamos un gran abrazo a los compañeros de Mar del Plata y de toda la costa de Buenos Aires, y que siga la lucha. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te mueva. Bueno, ahora nos vamos a otro tema, incendios. ¿Sí? Numerosos territorios de nuestro país se vieron afectados por el fuego durante todo el año. Las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Tierra del Fuego, y agregamos La Rioja también, registraron hoy miércoles incendios forestales activos según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El Valle de Tras la Sierra en la provincia de Córdoba fue nuevamente noticia a causa de los incendios que azotaron la zona de la semana pasada. Escuchamos a la periodista, investigadora y militante también, colaboradora socioambiental Débora Cerruti, quien nos informa sobre lo que sucede detrás de cada fuego. ¿Cuál es el trasfondo y cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de los incendios intencionales en Córdoba? La provincia de Córdoba viene atravesando una serie de incendios forestales de gran magnitud, de clase 6, que se denominan incendios muy voraces, que avanzan rápidamente y que vienen arrasando con miles y miles de hectáreas de bosque de monte nativo. En el caso del Valle de Tras la Sierra, en los últimos 3 años venimos con fuertes incendios, y en estos días fue el último que atravesamos en el noroeste, sería de la provincia, más precisamente el norte del Valle de Tras la Sierra, que es la zona de la Pampa de Pocho. Para quienes no conocen, es una zona donde ha avanzado mucho la frontera agrícola con el agronegocio, con plantas de combustibles de biodiesel. De hecho, recientemente, bueno, también se registró glifosato en el río Panaolmo, un río bellísimo que atraviesa esas pedanías. Y bueno, creemos que obviamente no es casual, hay todas intenciones políticas detrás de cada incendio, por eso venimos también repitiendo que todo incendio es político, hay una falta de presupuesto para poder combatir estos incendios y por supuesto también políticas destinadas al desmonte, no solamente para el avance del modelo del agronegocio, sino también del modelo inmobiliario que se registra un poco más al sur del Valle de Traslasierra. Bueno, porque también se van armando brigadas forestales, comunitarias, de vecines para combatir los incendios, vamos a escuchar otro audio, un spot. Una de estas brigadas es la Brigada Calahuala de los Reartes, que junto a otras estuvieron actuando en el Valle de Traslasierras. Basta de desmonte. Basta de desmonte. Basta de cocidio. Todo fuego es político. Todo fuego es político. Arde el monte y ardemos. En lo que va del 2022, ya son más de 57.000 hectáreas de monte nativo en ceniza. Arde el monte y ardemos. Continúan los focos de incendio que el 25 del 11 se iniciaron en el Valle de Traslasierra. Comenzaron en Salzacate, en donde se habían logrado contener hace 10 días atrás gracias al trabajo de las brigadas comunitarias. Una vez más, se encuentran trabajando las brigadas comunitarias en territorios de Panaolma, Pocho y Ambul, junto con vecinos de la zona, desolados de ver arder el monte que le dio sombra a su infancia, el milenario monte de sus antepasados. El ancestral monte y su medicina en llamas. En duelo, nuestras pieles. Todo fuego es político. Todo fuego es político. Todo fuego es político. Y decir yo quiero cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. El monte es nuestra fuente de vida. Brigada Forestal Calahuala. Una vez más, seamos comunidad. El fuego sigue. Salta registró casi 4.000 hectáreas afectadas por el fuego en distintos puntos de la provincia. En La Rioja, focos en los departamentos de Capital, Chilecito y General Manuel Belgrano dejaron graves consecuencias. Hoy arden bosques en la zona de San José de la Quintana, en Córdoba, y los humedales en las islas entrerrianas del Delta, a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El incendio forestal se encuentra fuera de control en Tierra del Fuego y ya se perdieron cerca de 5.000 hectáreas de bosques. Los focos encendidos afectan a la Reserva Natural Provincial llamada Corazón de la Isla, ubicada en la localidad de Tolhuin, y en el lugar están trabajando hace varios días brigadistas, un avión hidrante y dos helicópteros con Elibalde. Tomamos las palabras de la periodista Solea Barruti. Arden nidos, arden cantos, arden gritos, arden hojas, arden raíces, arden flores, arden ojos, arde la carne y la sangre y las pieles y los huesos. Arden sueños, todos los sueños, también los tuyos arden cuando todo se quema. Arden historias de amor de búhos y de cóndores y de zorros y de áralas y de mariposas y de lengas y de ñires y de hongos que no sé nombrar. Arde nuestra propia historia hecha de esos cuerpos que ya no van a estar más. Arde esta vida común violentada, depredada, tan descuidada. Arde Tierra del Fuego y ardemos todes, lo sepamos o no. Bueno, vamos a ir cerrando, pues ya nos quedan 5 minutos. Tenemos que ceder el espacio al programa que le sigue, al nuestro. Bueno, antes de irnos queremos hacer una invitación. Queremos invitar a toda la audiencia, a la gente de los distritos, de acá del departamento de Chilecito. Queremos difundir una actividad cultural que hay para este fin de semana. Hermosa propuesta. El domingo 11 de diciembre se va a llevar a cabo una obra de danza-teatro, dirigida por Silvia Cervini, llamada Cielo de Tambores. Escuchamos este audio con la invitación. Hola, buenas noches a toda la audiencia de Radio Municipal. Agradecemos al programa Sonido Ambiente y a Marina del Ponti en especial. Soy Isadora Cervini, trabajo en la Secretaría Municipal de Cultura, dirijo el Ballet Municipal Madre Americana, que es un grupo de danzas folclóricas latinoamericanas, y a su vez doy clases junto a Celeste Jerez en un taller de danzas folclóricas para adultos, que se desprende también de esta dirección, de esta secretaría, ¿no? Bueno, el domingo 11 de diciembre a las 20 horas, primera función, 22 horas, segunda función, en el patio del Salón Gonzaleano vamos a estar realizando una obra de danza de autoría de Silvia Cervini, basada en la novela original de Ana Gloria Moya. Lleva el mismo nombre de la novela, se llama Cielo de Tambores. Trata de un triángulo amoroso que se forma entre María Cumba, que es nuestra capitana, María Remedios del Valle, nuestra reconocida capitana, madre de los afroargentinos, madre de la patria, y sus amores, los amores que despierta en Rivas y el amor que le debe a Manuel Belgrano. Se han elegido distintos momentos de la novela histórica de Ana Gloria Moya y hemos tratado de plasmarlo de la mejor manera posible, ¿no?, con todo el respeto, en danza. Vamos a hacerla en este caso con los tambores en vivo de la cuerda de tambores, que está integrada por Eugenia Gómez, Evangelina Tarabanov y Miguel Páez, y con la actuación de la Orquesta Municipal Corsia, dirigida por Martín Vega. Es una obra en formato íntimo. Y la entrada anticipada cuesta 500 pesos y en puerta va a costar 800 pesos. Es la primera vez que el Ballet Madre Americana realiza una obra de este estilo. Los que vienen siguiéndonos y conocen de la trayectoria siempre hacemos obras, pero de danzas latinoamericanas, ¿no? Tienen un hilo, pero no es de esta calidad, basada en una novela histórica, ¿no? Esto es más danza teatro. Y bueno, tenemos invitados especiales, por supuesto, a la maestra Silvia Cervini, la autora de la obra, al profe Fabián Agüero, a los músicos ya nombrados. Y bueno, va a haber una pequeña venta de bebidas para que el que desee, realizado por los padres de la Comisión de Padres de Madre Americana. Así es, bueno, ahí Isadora nos presentaba esta obra de danza-teatro llamada Cielo de Tambores. Este próximo domingo 11 de diciembre hay dos funciones, una a las 20 horas y otra a las 22 horas en el patio del Salón Gonzaleano. Entradas anticipadas 500 pesos y si no, ahí en el momento van a costar 800 pesos. Muchas gracias y bueno, ahí nos veremos entonces. Estaremos, ojalá que asistiendo a vivenciar y a ver esta obra de danza-teatro. Y les vamos adelantando, ya con esto nos vamos, les vamos adelantando otra invitación, para esto ya para la semana que viene, pero queremos irlo diciendo desde ahora porque es la última edición de nuestra Feria Taku, esta feria que hacemos lo más seguido que podemos, ya hace un par de años, y es en esta edición que vamos a hacer el viernes que viene, viernes 16 de diciembre, va a contar con una propuesta nueva que es de intercambio, de trueque, de ropa usada. Entonces, si tenés ropa que esté en buen estado y que no estés utilizando por alguna u otra razón y te interese venderla o trocarla, puedes comunicarte con nosotras en nuestras redes sociales de Sonido Ambiente Chilecito o de la Feria Taku, para que gestionemos eso y bueno, y puedas participar ahí con tu ropita. Y yo por lo menos tengo un montón de bolsas ahí ya preparadas para esta ocasión. Eso va a ser el viernes 16 de diciembre, viernes de la semana que viene, pero vamos a ir recolectando la ropa durante esta semana y la semana que viene. Y bueno, finalmente, ya porque no tenemos más tiempo, nos vamos. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos el miércoles que viene a las 21 horas por Radio Municipal 99.3. Muchas gracias, Chiqui, por la operación técnica. Y nos vamos con la música, una canción de Lucre Ortiz junto a su banda. Se llama Agua. Soy una ninfa que canta, traigo un nudo en mi garganta, soy amante de la cumbia y de la rumba cubana, lele. Soy mujer y soy candela, soy latinoamericana, del monte yo soy hermana, hija de la Pachamama. Como las naves, como las abuelas de México, Colombia. Apretando bien las manos.